0409, Hosan con Sapi, venganza en forma de lírica. Sí, esta es mi propia venganza, no lo voy a destruir. Esto va para todos aquellos que no confiaron en mí. Se acordarán de este en sí que las parten en mí. Venganza, no busca alabanza, solo que no digan tonterías me cansan. Se aprovecharon cuando estaban hilo de tanza, solo me salvó la esperanza. Ahora toca la revancha, hoy echaré fuera de la cancha. Se cerró mi círculo de confianza, aquí vengo a descargar mis ansias. Cuando esquive vuestros ataques, hoy os dejo en jaque mate. Dejé muy atrás aquello del empate, contraataque con mis rimas impactantes. Antes era errante, te reías de mi estilo, hacías rap por arcada, mis rimas te parecían mala, incluso te cachondeaba y vacilaba porque en calidad me superaba. Ahora en esto de rap no paro, las clavo incluso con las manos sujetas al claro. Quien viene de buenas ha aceptado, yo entro a saco, no soporto puristas y toyaco. Que monta el taco, cuidado que os atraco. A pesar de que me habéis ganado miles de veces, nada ha impedido que cese, que regrese con algo insuperable. Llamarlo frágil, incluso vulnerable. Un cable solo para los que están siempre, ya lo saben. Puristas de antes ahora vienen a reconciliarse. Descarte que hago con impostores de años pasados, ya me hicieron demasiado daño, infravaloraron cada mano que les di. Es por ello que hoy me revelo con Sapi en el mí, con mi bolibí, un papel y un clip. Marcando estilo, anotando manera, venganza en forma de lírica, es lo que os espera, nadie nos supera, este rap es la crema, a ver si te enteras. A todos los que criticaron y critican, este rap vuestra mente simplifica, os calla la boca, os rubrica, todo ello se aplica, en venganza en forma de lírica. Sabi entra, este tema para que lo clasifique. Escúchalo bien, no es para que lo critique. Si no me apoyas, pues te callas. Échame flores, pero a mí no me las quites. Soy un Saiyan, a mí las nenas me apoyan. Y si mato con acaricie, seré un yonki, tú un fit, así que no rechiste. Echa de sprinter, niño, te buscan para que pinte. No me callan, yo los callo, encima te conchiste. Cambio de rima, nene, que seas tu prima. Te aviso desde la cima, la próxima llamo un Sina. Madre loca se piscina, un tonto en la cocina. Te dedico un triple sobre la bocina. Doblando la esquina, tu novia hacía el guarra, así que es muy fina. En este tema hay que hacerlo duro, sabes chulo, vete con tu novio que te dé por culo. Zapi graba en un zulo HZ, ¿te parece poco? Sácate un moco, no te toco, flu sin foco, mi fruta se coco. Te enteras loco, yo me lo monto, con un sofoco no te choco. Te afronto con un choco, no te lo cuento zopo, que eres tonto. A ver, entérate, ya estoy algo de mierda, pues antes cierra y mi rap te entierra. No sé si el querrá, pero yo te lo digo perra. Allá estuve con tu suegra, no te soporta, chava, eres una puta abeja negra. La música nos integra, ella es tu hiedra, yo soy una jodida piedra. Si eres menor de edad no lo escuches, gordo sobrado que tiene puche. Juegas con peluche, si no te has duchado, no te duches. Eres peor que los kios, chicos, y sus chuches. Tienes dos estuches, enhorabuena, tu rap da pena. Procedes de Sierra Morena, te mataré, es mi condena. Nene, que mierda de cadena. Marcando estilo, anotando manera, venganza en forma de lírica, es lo que os espera. Nadie nos supera, este rap es la crema, a ver si te enteras. A todos los que criticaron y critican, este rap vuestra mente simplifica, os calla la boca, os rubrica, todo ello se aplica, en venganza en forma de lírica. Sigo trabajando mis proyectos, solo para que lo escuche gente que detesto. Sigo el camino recto, directo hacia vuestro cuello en forma de texto. Decir que mis rimas son vengativas, que porque son tan agresivas. Yo diré que por el rap aguante y es mi única salida. Expectativa que se abren a mi paso, gente insultaron que no respetaron, ya lo sobrepaso. Esto por si acaso tiene duda, antes me callaba, ahora sin censura. Dulzura se quedó en tiempos atrás, el respeto ahora donde está. Venga, le va hijo nacional, ya venga cada palabra que salió de un subnormal. Y me jodieron hasta no poder más, mi única escapatoria fue el rap. Por el que vivo, con la intención de desechar falsos amigos que están para lo bueno, pero que siempre se olvidan luego. Y no soy agresivo, pero ya a un punto que cambia de tipo, te cambia tu personalidad como prototipo. Cabrones. Hago lo que me da la gana, siguiendo bien el ritmo, arcaísmo no cometo. De nuevo vuelvo y os reto, a ver si va a disparar cantarino como portada de folleto. Arremeto contra toda gente que critica si sabe, se cree que soy el centro del mundo y no me llega ni a los pies. Así es, como me cansé de vuestros tiros, ahora soy yo el que os aniquilo. Busco con sigilo de uno en uno al carrillo, tu estilo lo vende en los mercadillos. Venido por 3 o 4. Quieres ataque, solo espera. Sobrevuela mi técnica a la tierra. Espero que no me pierda, te aterra, pues no te venda. Ya sabes, siempre respeta. O venganza a forma de lirical que lo cometa. No lo cometas. Marcando estilo, anotando manera, venganza a forma de lírica, es lo que os espera. Nadie nos supera, este rap es la crema, a ver si te enteras. A todos los que criticaron y critican, este rap vuestra mente simplifica, os calla la boca, os rubrica, todo ello se aplica, en venganza en forma de lírica. Esta segunda parte, quiero explicarte que tu madre no quiere ni soportarte. Suele pasar cuando llegas tarde y mirarte da pena, hasta arde. No quiero fijarte ni apartarte de ser un vulnerable. Has vendido ríndete, chaval, tírame el cable. Al final tendré que hablar con tu padre. Tendré que pegarte por insultarme. Esto va a ser un desmadre. Vengo para cerrar boca de trapo. Guapo, callao, te he hecho un japo. Tu novio la princesa, tú eres el sapo. Él saltó con cara de starpo. Tu color es negro tirando violeta. A veces más me interpreta y digo: ¡Alcantarilla despierta! Esta es mi lírica, ponte en alerta. Quizás yo el experto atenta contra tus oídos de acera. Esta es la primera era de los muchos que vendrán. Hoy con José me das cosa santa, justa, gran. Doy gracias a lo que está en el libro, planto un pino. Y como dijo él: ¡Sigue tu camino! O hazlo solo, es tu destino. Eso sí, pero no seas cansino. Es lo que te digo, seré tu asesino. Lo dijo Rapel, la adivino. La por hablar es una tontería. Así eres tú para que. Todos sabemos que tu rap es una porquería. Cuando está bien, entra en su festival. Si no confías en mí, eres porque una cría. Además, tú y tu amigo, a mí me da igual. Tú y tus comentarios no tienen fuste. Te insulté porque eres un gran ilustre. Yeah.